degustación y de un buen vino. Porque no puede haber un festival en Pirque sin vino. Quiero agradecer especialmente a Lilian Jara, de la Corporación Cultural de Pirque, por haber traído a la vida este festival.